Antes de comenzar, me encuentro casi en la necesidad de decir que hoy me encuentro un poco extraño por la ausencia de la señorita María, que era una oyente, es una oyente muy, esperemos que se ponga bien pronto, ¿no? Pero hoy está indispuesta y no ha venido. La encuentro a faltar porque era una oyente muy, muy devota y fervorosa de estas consideraciones sobre San Ignacio. La echo de menos. Vamos a continuar con el tema de la segunda semana, es decir, con las meditaciones, las contemplaciones de la vida de Cristo. Habíamos visto que en el pórtico de la segunda semana hay una de las meditaciones más centrales del mensaje espiritual y del carisma de San Ignacio, que es aquella titulada El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Allí veíamos que tanto el rey temporal de la parábola como Cristo nuestro Señor, rey eterno, dice San Ignacio que dicen cuando llaman a los suyos: quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y beber y vestir, dice el rey temporal. Y Cristo, presentado como nuestro Señor, rey eterno, delante de él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo. Tenemos a Cristo nuestro Señor, rey eterno, ante el universo mundo, al cual llama al mundo entero y a cada uno de los hombres del universo para conquistar todo el mundo. Dice: quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, etc. Esta contemplación evidentemente dice que Cristo llama a todos los hombres a participar en la conquista redentora, la conquista de Cristo por la redención. Y, por tanto, supone que todos los hombres a los que Cristo llama a ser redimidos por él son también llamados a ser con él, diríamos, co-redentores o partícipes en la empresa de conquista del mundo. Por tanto, evidentemente, esta vocación es a la santidad y al apostolado. Toda la segunda semana seguirá por aquí, después vendrá la meditación de dos banderas que veremos. Ahora bien, toda la letra y el espíritu de la segunda semana, y lo subrayan comentaristas, y lo subraya el padre Casanovas también, supone que este llamamiento es para todos. Y después se verá quién es llamado a estado de perfección evangélica con votos de religión, o quién es llamado a otro estado de vida, por ejemplo el matrimonio, pero lo que es llamado todo cristiano a la santidad y al apostolado. Ahora bien, este apostolado a que llama Cristo a todos en particular, uno por uno, a todos los hombres, evidentemente es trabajar con Cristo, venir conmigo para trabajar con Cristo. Es muy sencillo pensar, que no todo el mundo puede ir al Japón o a la India como San Francisco Javier. Si pensamos que también San Francisco Javier solo fue al Japón, pero no fue a América, vemos que es muy claro que el apostolado más universal y más eficaz, y el que Cristo practicó toda su vida, según la Escritura, desde su concepción y cuando es presentado al templo: aquí me ofrezco, tengo tu ley en mi corazón, el día de la purificación de Nuestra Señora y presentación en el templo, la liturgia nos recuerda eso, que Cristo está siempre orando por nosotros, en la vida, en el sacrificio del Calvario, en la resurrección, y en el cielo, siempre viviente para orar por nosotros. En esto se funda el padre Ramier para indicar la eficacia la superioridad del apostolado de la oración en su universalidad y en su eficacia sobre el apostolado de la palabra, que es necesario, pero el más eficaz apostolado es el de la oración. Por otra parte, como otro día dije en la asamblea y en el San Cugat, esta meditación relaciona profundamente el espíritu de los ejercicios con el apostolado de la oración, porque este venir conmigo, trabajar conmigo, venir conmigo, es unirse a Cristo, Redentor, Rey del Universo, unirse a Él, unirse en toda la vida con Él. Es una oración, es una oblación, es lo que en el Concilio Vaticano II, redactado por un dirigente de la apostolado de la oración, se llama el ejercicio del sacerdocio común, sacerdocio real de los fieles. Sobre esto, y va bien decirlo ahora, al seguir avanzando en la segunda semana, quiero decir una cosa que alguna vez he dicho. Yo hace un tiempo descubrí lo que dice Santo Tomás, que es más importante la gracia santificante, más importante que todo carisma de milagros, profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que los santos doctores de la Iglesia no han ido al cielo por haber podido ser declarados doctores de la Iglesia, sino porque eran santos, es decir, tenían amor de Dios y del prójimo. Aquello que es común a las vírgenes y a las casadas, a los célibes y a los maridos, a los laicos y a los obispos, lo que es común es más importante que lo que tienen de diferencial los obispos, los presbíteros, los religiosos, los santos dotados de un profetismo como San Vicente Ferrer o de una sabiduría como Santo Tomás de Aquino. Es el amor de Dios, es el cumplimiento del primer precepto y del segundo precepto lo que lleva al cielo. Y esto que es común es infinitamente más importante que todo lo más excelso, particular o singular. Porque todo lo singular se ordena a lo común. Porque para que haya gracia de Dios en todos los bautizados, todos llamados a la santidad, para esto hay sacerdocio ministerial y ministerios jerárquicos, santos taumaturgos y santos dotados del don de profecía y doctores de la Iglesia. Para esto son. Todo lo singular y particular se ordena a lo común. Yo estaba explicando esto, que lo he explicado muchas veces, en el Tibidabo. Yo estaba el padre Mendizábal allí, y cuando me senté me dijo: muy bien, Canals, muy bien, con aquel tono que le conocen los que le han oído hablar. Muy bien, Canals, muy bien. Y además, esto tiene que ver con una cosa que nunca se dice, que es más excelente el sacerdocio común que el sacerdocio ministerial. Para entendámonos. Los sacerdotes ministeriales y los obispos tienen el sacerdocio común y además tienen esta cosa incomparable de poder consagrar el cuerpo de Cristo, que lo hacen para el sacerdocio servicial, están al servicio del cuerpo de Cristo. Me lo dijo el padre Mendizábal, yo no lo había pensado así, pero es evidente. Aquello en que todo miembro de Cristo, con Cristo, está invitado a venir conmigo para salvar el mundo, esto que estamos invitados todos, desde el Papa hasta el último fiel, esto es lo más importante de la vida cristiana. Y aquello que se ordena, la misma infalibilidad del Papa y el mismo sacerdocio ministerial. Me lo dijo el padre Mendizábal, es evidente. Por tanto, tenemos que pensar que Cristo, Rey del Universo, llama a todos, a su empresa, establecimiento del reinado, que es la salvación del mundo. Y ahora este venir conmigo, vamos a verlo realizado, lo vimos ya en el decreto de la encarnación para salvar al género humano, que si no va al infierno, nacimiento, ser nacido en suma pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, injurias y afrentas, morir en cruz, y todo esto por mí. Esto es la meditación del nacimiento. Y ahora vamos adelante, y tengamos siempre presente esto, que se os está llamando Cristo, Señor universal, Rey del Universo, que tiene la voluntad de conquistar todo el mundo, someter todos los enemigos del reino de Dios. Nos llama a todos para que vayamos con él. Bien, en este ambiente va proponiendo las contemplaciones. Segundo día, el primer día fue la encarnación y el nacimiento, pone la presentación del niño en el templo y la huida como en destierro a Egipto. El tercer día pone cómo el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret y cómo después sus padres le hallaron en el templo. Y con estas meditaciones del segundo y tercer día se prepara la meditación de las dos banderas, de dos banderas del cuarto día. Yo como que no vamos a dar una por una las contemplaciones, pero he querido dar estas conferencias de la forma más sencilla y práctica, lo más cercano a lo que son los ejercicios de San Ignacio. Voy a leer sencillamente, sin más, los puntos que pone San Ignacio, que recomienda que se pongan los puntos brevemente. Él los pone brevísimos, brevísimos, de esta manera. Conste que el padre Gagliardi, comentarista espléndido, que leí algunos textos de ti, de los ejercicios, aquel que dice que hay que tomar todas las cosas de San Ignacio según el espíritu, la intención, y que el director de ejercicios tiene que tener el esfuerzo arduo y heroico de ayudar y no estorbar la acción de Dios en el ejercitante, y dejar que él mismo, Dios le ilumine y él mismo halle la voluntad de Dios. Que no tiene que tener un plan sobre el oyente, ¿no? No tiene que él proyectar sobre el ejercitante lo que entiende él que Dios desea de él, ¿no? Aquel comentarista, Gagliardi, dice que incluso esta norma de que el director de ejercicios hable poco y deje pensar al que medita y al que contempla, incluso esto hay que entenderlo en el espíritu, como que está dicho. Dice, porque a veces convendrá que el director de ejercicios hable más largamente, con tal de que no estorbe la acción de reflexión del ejercitante. Esto me recuerda que alguna vez nosotros, los de escola, hemos hecho muchas veces ejercicios con un jesuita, que comentaba yo una vez con Alsina, y él me lo hizo notar. Habla muy largo, pero no estorba. Habla muy largo, pero no estorba, ¿verdad, Alsina? Habla muy largo. Yo siempre, en los ejercicios del padre Gartla, he estado muy libre, me he sentido muy libre y muy ambientado. Todo el día muy, muy metido en el ambiente de las contemplaciones, a pesar de que sus explicaciones duraban casi una hora. Pero a mí, pues el ambiente en que él me metía me duraba todo el día. O sea que el Gagliardi lo dice, a veces hablando poco no va bien y hablando mucho va bien. Hay que hacer lo que vaya bien. San Ignacio, que ya digo, él sugiere que se hable poco, las contemplaciones estas del segundo día de la tercera semana las pone así sencillamente. De la purificación de Nuestra Señora y presentación del niño Jesús, escribe San Lucas tal cosa. Primero, traen al niño Jesús al templo para que sea presentado al Señor como primogénito. Y ofrecen por él un par de tórtolas o dos hijos de palomas. Segundo, Simeón, viniendo al templo, tomólo en sus brazos diciendo, ahora Señor, dejas a tu siervo en paz. Por brevedad, ni siquiera pone la profecía de que una espada de dolor traspasará tu alma, dicha por Simeón a María, y que les bendijo entrambos. Evidentemente hay que leer el pasaje entero, y si el ejercitante lo que más le mueve es la bendición de Simeón a María y José, y la profecía de Simeón de que María participará en la pasión de su hijo, pues tendrá que pensar en esto. Pero aquí los puntos son tan breves que sobre. Tercero, Ana, viniendo después, confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y esta es la meditación de la presentación. Después una, que son unas pocas líneas, que a mí me da mucha devoción esta y la siguiente, que la pone por si conviene hacer más. De la huida a Egipto, escribe San Mateo en el capítulo segundo, etc. Tres puntos. Primero, Herodes quería matar al niño Jesús, y así mató los inocentes. Y antes de la muerte de ellos, amonestó el ángel a José que huyese a Egipto. Paréntesis, levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Segundo, partióse para Egipto. No dice quién se partió, ya se entiende que es José. Partióse para Egipto. Paréntesis, el cual, levantándose de noche, partióse a Egipto. Tercero, estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Esta es la contemplación. Los que San Ignacio nota del Evangelio de la huida a Egipto. Otra, de cómo Cristo nuestro Señor tornó de Egipto, escribe San Mateo en el capítulo segundo. Primero, el ángel amonesta a José para que torne a Israel. Levántate y toma al niño y a su madre y va a la tierra de Israel. Segundo, levantándose, ya se entiende José, vino a la tierra de Israel. Tercero, porque tenía a Barquelao, hijo de Herodes en Judea, retrájose en Nazaret. Y se acabó. Estas dos contemplaciones, que los puntos de San Ignacio son verdaderamente telegráficos, tienen la particularidad muy bella de que José ni siquiera es nombrado. Sale una vez y después ya sale el verbo sin el sujeto, ya se entiende quién es el que se va de noche y el que vuelve de Egipto y el que va de aquí de allá. El ángel se lo dice, pues se lo hace. El ángel lo dice, pues se lo hace. Y es todo lo que el Evangelio, los que dicen que el Evangelio va poco de San José, con que nos fijásemos en lo que dice y le tomásemos por modelo de fidelidad al servicio divino, estaríamos salvados. Porque José, en cuanto sabe que Dios quiere que haga una cosa, lo hace. Se levanta enseguida de noche, se va, vuelve. Yo personalmente pienso que cuando se va a Egipto no sabe cuánto tiempo tendrá que estar allí. Cuando vuelve de Egipto, por lo que se ve después, no sabe a dónde va. Y en lugar de ir a Belén, de donde había partido, tiene que ir a Nazaret. Se lo dicen después. No sabe cuándo se va, no sabe cuándo volverá, y cuando regresa no sabe a dónde regresa. Pero siempre hace lo que Dios le da a sentir por el ángel que tiene que hacer. Es lo que dice el oficio de lectura en la liturgia actual de San José, que obedeció a lo que Dios le mandaba, es decir, pues, creyendo la palabra de Dios, hizo lo que Dios, lo que el ángel le mandaba. Manifestó su fe por sus obras, dice el texto del apóstol Santiago, el menor. Bien, estas son las contemplaciones. Y ahora vienen dos célebres contemplaciones, importantísimas en los ejercicios, que son las que están en el tercer día, el día inmediato a la gran meditación de las dos banderas, que es el cuarto. El tercero día, dice San Ignacio, las contemplaciones propuestas son estas: como el niño era obediente a sus padres en Nazaret y como después le hallaron en el templo. Voy a leer lo que dice y después pensaremos un poco por qué está puesto aquí todo eso, después se ve. De la vida de Cristo nuestro Señor desde los 12 años hasta los 30, en realidad pues, antes de los 12 también, escribe San Lucas en el capítulo tal, pero como que el evangelista lo dice a la vuelta de Jerusalén, por eso dice, desde los 12 hasta los 30, la vida de Cristo nuestro Señor, desde 12 años hasta los 30. Escribe San Lucas, el capítulo segundo. Primero, era obediente a sus padres. Segundo, aprovechaba en sapiencia, edad y gracia. Tercero, parece que ejercitaba la arte de carpintero, como muestra significar San Marco en el capítulo sexto. Por ventura es este aquel carpintero, y eso es todo. Obedecía a sus padres, aprovechaba en sabiduría, edad y gracia, y parece que era carpintero, ciertamente. Estaba trabajando en su casa con su padre. Es decir, parece que era carpintero, parece que era lo mismo que José. La palabra griega de la que se ha traducido por Faber o artesano es la misma que el hijo del carpintero o el carpintero, se dice en distintos textos evangélicos. O sea, José trabajaba en su casa con su padre. Esto es lo que queda clarísimo. Y era un trabajo de artesanía para servicios de la aldea de Nazaret y alrededores. Eso es todo. Y no dice más. Y esto de los 12 hasta los 30. Lo siguiente, venida de Cristo al templo, cuando era de 12 años, después de los 12 a los 30 vuelve a Nazaret. Primero, Cristo nuestro Señor, de edad de 12 años, ascendió de Nazaret a Jerusalén. Segundo, Cristo nuestro Señor quedó en Jerusalén y no lo supieron sus parientes, padres. Es un latinismo, parientes ellos. Tercero, pasados los 3 días, y hallaron disputando en el templo, y asentado en medio de los doctores, y preguntándole, demandándole a sus padres dónde había estado, respondió: no sabéis que en las cosas que son de mi padre me conviene estar. Y eso es todo lo que dice San Ignacio, no dice más. Como veis, él quiere apuntar qué puntos del Evangelio se pueden escoger para contemplar, y después dice que si conviene se añaden otros, y en algunos casos se pueden quitar de los que están puestos. Lo que pasa es que estos que hemos dicho, encarnación, nacimiento, presentación en el templo, huida a Egipto y la vida de 12 a 30 años, obediente a sus padres en Nazaret, y la huida al templo, estas no se pueden omitir, sobre todo estas dos últimas, por lo que vamos a ver ahora. Aquí San Ignacio va a entrar en una fase de la segunda semana, que antes de proponer al ejercitante el tema de la elección, es decir, de cómo elegir en qué estado de vida se quiere servir Dios nuestro Señor de uno, o cómo tiene que reformar su vida para trabajar con Cristo y estar con Cristo, vivir con Cristo, unido con Él en la conquista del reino. Antes de elegir, le hace considerar estados de vida, un preámbulo que es muy importante. Ya considerado el ejemplo que Cristo nuestro Señor nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, siendo Él en obediencia a sus padres. Y asimismo para el segundo, que es de perfección evangélica, cuando quedó en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su padre eternal, comenzaremos, contemplando su vida, a investigar y a pedir a Dios en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de Cristo nuestro Señor, es el preámbulo a las dos banderas, y por el contrario, la del enemigo de natura humana, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Aquí el padre Casanovas, con un comentario de los más valiosos que tiene en su biblioteca de ejercicios, dice que San Ignacio no se sitúa en lo que a veces vulgarmente los cristianos se sitúan de una forma equivocada. Es un error, si se ha vulgarizado, es un error generalizado, pero no es el sentido común cristiano. Suponer que primero tenemos que ver si Dios quiere que seamos religiosos. Y entonces, si Dios quiere que seamos religiosos, pues veremos cómo nos santificamos. Si Dios no quiere que seamos religiosos, pues esto de la santidad ya no nos afecta. Esto, dice, es una idea vulgar. Es verdad que es una idea vulgar que está en el ambiente. Eso. O bien suponer que la santidad es una cosa, pues esto, desde luego, de monjas o de curas, de frailes, y además, según cómo se mire, supongo yo que también ha sido vulgar el ser sacerdote y no pensar que hay que ser santo. Es una vulgaridad también atroz, ¿no? Pero también se ha dado, también se ha dado. Y no. Dice San Ignacio, tiene la convicción que está en ese preámbulo de que Todo cristiano, Cristo llama todo en particular, todo cristiano es un llamado a la santidad. Y por tanto, todo el que se dispone a hacer estos ejercicios, estas actividades espirituales en que él le propone, tiene que plantearse toda su vida, el estado de vida que Dios quiere que tenga, o cómo tiene que vivir y reformar lo que tenga de deficiente o imperfecto, la vida que está llevando en el estado en que Dios le ha puesto, tiene que tener como principio que tiene que venir en perfección, venir en perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es más universal que si alguno puede renunciar al matrimonio, que renuncie, ¿eh? La pobreza espiritual es un llamamiento universal para venir en perfección. El dejar las posesiones y venderlas a los pobres es un llamamiento singular que se ordena a este. San Pablo, en el texto capital para entender lo que dice San Ignacio, Santo Tomás de Aquino, y que San Ignacio da por supuesto, yo creo que sin haber estudiado Santo Tomás cuando lo dijo, simplemente porque el Espíritu Santo iluminó a ambos doctores, uno doctor declarado y otro que se podría declarar doctor. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, San Ignacio que podría ser doctor de la Iglesia. La idea que tiene Santo Tomás está dicha de una forma bellísima. La santidad no es de consejo, es de precepto. Esto no quiere decir que el que no es santo está en pecado mortal. El que no es santo no cumple la voluntad de Dios. Y la santidad, que es el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, consiste en cumplir perfectamente los preceptos divinos. Porque en cuanto a la práctica de los consejos evangélicos, se ordenan como instrumento al perfecto cumplimiento de los preceptos. Es decir, una vida religiosa en que la renuncia, por ejemplo, al matrimonio no condujese a un más perfecto cumplimiento del amor a Dios y al prójimo, pues sería frustrado. Por eso San Ignacio dice, hay Santo Tomás dice, hay religiosos que no son perfectos y otros que no son religiosos y lo son. La medida de la perfección es sólo el amor a Dios y al prójimo. Sólo el amor a Dios y al prójimo. Un inciso, y perdonad el paréntesis. Lo comentaba esta mañana con el padre Solá. El otro día oí un sermón sobre un texto de San Juan. Bellísimo. Si tanto nos ha amado Dios, nosotros debemos amar a nuestros hermanos, dice San Juan. El predicador dijo, fijaos qué dice, si Dios nos ha amado tanto, nosotros hemos de amar a Dios. San Juan no dice esto, dice hemos de amar a nuestros hermanos. Hombre, por favor, no diga usted que San Juan no dice que tenemos que amar a Dios. Ese texto dice, si Dios nos ha amado, tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos, somos mendaces al decir que amamos a Dios. Y entonces, un poco después, dice, y conocemos que amamos a nuestros hermanos en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Hay que citarlo entero, porque si no es comenzar el credo por Poncio Pilato. Se puede cortar el texto de San Ignacio y poner de lema ignaciano, en todo servir y amar. Hombre, sí, claro, cuidado, el cristiano tiene que amar en todo al prójimo, como Cristo nos ha amado. Y tiene que servir, sobre todo si tiene alguna responsabilidad de autoridad, porque desde el punto de vista evangélico, todo ejercicio de mando, desde el Papa hasta un padre de familia o un profesor en su clase, es un servicio. De modo que hay que servir y amar en todo, servir y amar en todo. Y esto es verdad. Lo que pasa es que si se da como cita de San Ignacio, hay que ver de dónde se ha sacado la cita, porque San Ignacio nunca negaría que el cristiano tiene que servir por Cristo a su prójimo y tiene que amar al prójimo. ¿Cómo lo va a negar San Ignacio? Nada más. Lo que pasa es que el texto dice, pedir lo que quiero, es la última contemplación de ejercicios, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido de Dios, de Dios, que nos ha creado, nos ha dado el ser, la gracia, etc., recibido de Dios. De tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, es decir, con completo agradecimiento, gratitud a Dios, de quien he recibido tanto bien, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. No se puede tomarlo así, tan sacada de aquí, porque en esos tiempos, en todo amar y servir, puede ser horizontalismo humano, puede ser teología del cristianismo no religioso de Bonhoeffer, que están infectando tantos teólogos que pasan por profesores de teología católica y no son siquiera cristianos. El cristiano sabe que Cristo es consustancial al Padre, es Rey eterno y Señor universal, es nuestro Criador y Señor, como lo llama San Ignacio continuamente, hablando de Cristo le llama nuestro Criador y Señor. Y hablando de aquí, y de Dios y de Cristo, les llama muchísimas veces su divina majestad. Y no se puede derogar la soberanía de Dios, manera de hablar profundamente bíblica. Claro, los hermeneutas de ahora dicen que la Biblia tomó esto de las religiones babilónicas, como tomó los demonios, la demonología bíblica, como dijeron el otro día en televisión. Y precisamente yo me divertía mucho porque esto es la hermenéutica. Yo pues le suelo llamar la hermenéutica del demonio, como muchos me lo han oído decir, y el día se vio la hermenéutica del demonio. Y aquí lo digo porque se trata de amar y servir a su divina majestad. ¿En qué estado de vida de nosotros se quiere servir su divina majestad? Pero sea cual sea el estado en que de nosotros se quiera servir su divina majestad, nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diera para elegir. Esto lo nota San Ignacio estupendamente. Nos debemos disponer para venir en perfección. Y nos debemos disponer ciertamente con pobreza espiritual, ciertamente con disposición con renuncia al vano honor del mundo, con disponibilidad para ser indiferentes a la salud y a la enfermedad, a la vida larga y corta, a la riqueza, a la pobreza. Nos debemos disponer así, para venir en perfección. Si no, no hay orden de vida. Nuestra vida será desordenada en tanto no tengamos la voluntad puesta de tal manera en nuestro fin último, que es nuestro Señor. Tenemos de amar únicamente, lo han dicho muchos santos que han predicado el amor al prójimo, y como nadie, amar a Dios. Dice Santa Teresita, que tiene aquellos capítulos bellísimos sobre la caridad, los capítulos de la historia de un alma que tratan del amor, principalmente del amor a las hermanas, con aquella agudeza y una cosa que pocas cosas se han hecho tan profundas sobre el amor al prójimo. Pero ella se dirige a Jesús: tú a que gente ni que man, y lo subraya, a ti a quien amo únicamente. ¿Qué quería decir? Que no amaba a las religiosas de su convento, y que no amaba a los misioneros, y no amaba a los pecadores, y estaba inmolándose por todas las almas en peligro de condenación, y quería servir a la salvación de todos los que Dios quería salvar con su gracia. Pues tú a que gente ni que man, claro, porque no tendrás otro Dios. Solo con a Dios hay que amar con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo, ¿verdad? Todo. Dios nuestro Señor. Por tanto, no se puede hacer trampa con San Ignacio. Y para, ahora, amar a Dios nuestro Señor y cumplir sus mandamientos, el primero de los cuales es amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado, esto es la santidad. Y en el perfecto cumplimiento de estos preceptos está la perfección de la vida cristiana, que es la santidad. Por tanto, la santidad no consiste en practicar consejos evangélicos, sino en, de tal manera, practicarlos los que han sido llamados a ello, que practiquen perfectamente, que cumplan perfectamente los divinos preceptos. Los divinos preceptos que a todos obligan y a todos llaman a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Y esto San Ignacio lo tiene. Ahora parece que la vocación universal a la santidad, los que se han dado cuenta que el Concilio Vaticano habla de esto, porque algunos creen que solo habla de la libertad religiosa o de la de cosas de esas. Los que se han dado cuenta de lo que habla el Concilio como más nuclearmente, saben que insiste mucho en la vocación universal a la santidad, lo cual es una maravilla que un concilio ecuménico haya dicho esto. Lo que no hay derecho, porque es una falta de respeto al concilio ecuménico y a la Iglesia Católica y al Papa Juan XXIII que lo convocó y a Pablo VI que lo confirmó, es olvidar que esto está pues desde el Evangelio, pasando por los Santos Padres, y está en la Suma Teológica y está en San Francisco de Sales. Pues no faltaba más. ¿Para qué haría la introducción a la vida devota? Para gente del mundo. San Francisco de Sales. ¿Para qué lo haría si no hubiese pensado que también las mujeres casadas están llamadas a ser santas? O sea que esto es tradición de la Iglesia constante, que ciertamente hay un error vulgar que puede ser generalizado, que lo ignore, ¿no? Esto está en el centro de los ejercicios. Y para centrar así, lo que veremos el próximo día de las dos banderas, para centrar así, ha puesto en el día anterior al de las dos banderas estas dos contemplaciones capitales. Primero, en realidad, de la manera que él lo pone, invierte el orden cronológico. Primero pone de los 12 a los 30 años y después pone lo que pasó a los 12 años. ¿Por qué lo pone invirtiendo el orden cronológico? Es muy sencillo. Primero, vemos a Cristo, después de decir que se había quedado en Jerusalén porque tenía que servir a las cosas de su padre, se va con sus padres, este misterio tan grandioso que enaltece a San José de una forma espléndida. Le dice a José y a María, que dice el Evangelio que no lo entienden además. No sabíais que tenía que ocuparme en las cosas de mi padre, y vino con sus padres. Está participando de la divina paternidad. Vino con sus padres y les estaba sujeto. Y crecía en edad, sabiduría y gracia. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y ese es el texto. Es decir, para los que dicen que en el Evangelio se habla poco de San José, y algunos dicen que hasta se habla poco de María, recordemos que de Cristo, de 12 a 30 años, me parece que son 18 años, de 12 a 30, que es más de la mitad de su vida, solo se dice esto, les estaba sujeto, crecía en edad, sabiduría y gracia, nada más. Porque después se dice que María conservaba todo esto en su corazón. O sea que vino a Nazaret con José y María y les obedeció. 18 años estuvo sujeto. Allí ni siquiera dice que trabajaba. Después se ve que trabajaba con su padre en el taller de artesano de Nazaret. Bien, y por eso pone San Ignacio esta contemplación. 18 años de la vida de Cristo son una vida comunísima. El documento de Juan Pablo II sobre San José le llama, con una terminología muy bella, la vida oculta y privada de Jesús. Dice que es aquella que fue confiada a la custodia de José, la vida oculta y privada de Jesús. Jesús tuvo 18 años de vida privada, más los 12 de infancia, que también suele ser vida privada. Porque Cristo no era un niño prodigio humanamente. Los milagros infantiles son cosa de los apócrifos, no tienen ninguna base. El primer milagro es las bodas de Caná. No había hecho nunca nada, ningún signo de su divinidad así, patente, milagrosamente. Desde su nacimiento hasta las bodas de Caná, Cristo no obra milagro alguno. Por tanto, son 12 años de infancia común y 18 años de vida comunísima. Un taller, en una familia, con un taller de artesanía. Y esto es lo que pone San Ignacio. Que el ejercitante contemple a Cristo viviendo así, en el estado de custodia de los mandamientos, sin nada extraordinario, sin predicación pública, sin anuncio del Evangelio, sin búsqueda de discípulos, no ha comenzado la predicación mesiánica, no ha comenzado, está en su casa, en la casa de Nazaret. Y por eso lo pone San Ignacio, porque el ejercitante viense a Cristo 30 años en vida oculta y privada, y vea que está dando ejemplo, como dice el Evangelio, primero lo hizo y después lo enseñó. Pues lo primero que hizo es estar 30 años en casa, en vida común, oculta. Si en la vida común y oculta no pudiese haber la santidad, Cristo no hubiera estado 30 años allí, no hubiera estado 30 años allí, porque Cristo no perdió ni un minuto en su vida, no vino a perder el tiempo, no desaprovechó ninguna de las posibilidades de su existencia humana. Esto tenemos que tener por cierto. Aquellos 30 años son fructuosísimos ante Dios. También porque Jesús, María y José estaban en oración continua. Y también porque estaban en continuo cumplimiento de la voluntad divina. Y eso es todo lo que hay que hacer. En el mes de San José de Torres y Banses se comentan esas cosas y se dice, con mucho sentido cristiano y mucho conocimiento de Santo Tomás de Aquino, sin citarlo allí, porque el mes de San José es popularísimo y un libro es elemental, sencillo y muy pastoral, y no da citas, pero hay mucha lectura y mucho estudio detrás. Y dice, la santidad consiste només en el cumplimiento de la voluntad de Dios, diciendo que José es ejemplo de esto. José es ejemplo de santidad porque cumplió la voluntad divina, porque la santidad consiste solo, esto sí, solo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Claro, en uno será ser cartujo, o ser carmelita descalzo, o ser ermitaño o estilita, ¿verdad?, o rey cruzado como San Luis de Francia, ¿verdad?, o mártir, y cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Y la santidad solo consiste en cumplir la voluntad de Dios. Es importante este punto de vista de San Ignacio y el comentario que sugiere el padre Casanovas, ¿no? Porque en esos tiempos, decía León XIII, que el hombre moderno no comporta la vida cotidiana, no soporta la vida cotidiana. Y que para eso es muy interesante la contemplación de los misterios del Rosario, porque contemplando los misterios gozosos de la vida oculta del Señor, se ve la importancia de la vida doméstica. Esto lo dice una encíclica sobre el Rosario de León XIII. Es un texto que a mí me ha hecho mucho bien y que lo he escrito sobre él en revistas populares y lo he dicho en conferencias. Es una cosa bellísima, profunda, inoportuna. Muchos divorcios vienen de la no educación para gozarse en la cotidianidad haciendo lo que hay que hacer. Muchos divorcios, fracasos de matrimonios jóvenes, aburrimiento de los jóvenes, no se comporta lo cotidiano, no se soporta. Pues bien, esta contemplación de San Ignacio quiere inculcarnos que el primer estado del que, considerado el ejemplo que Cristo, nuestro Señor, nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, o sea, antes de ponerse a hacer lo que solo él hizo, que es predicar el reino de Dios y llamar a los apóstoles y fundar la iglesia y prometer la venida del Espíritu Santo, claro, el Hijo de Dios encarnado hizo una cosa que le pertenece únicamente a la segunda persona, a la Santísima Trinidad encarnada, pero lleva una vida verdaderamente humana, hecho en todo semejante a nosotros, y primero nos da ejemplo de cumplir los mandamientos de la ley de Dios durante 30 años de vida común y ordinaria. Esta meditación, por tanto, esta contemplación de la vida oculta tiene una importancia capital para que el ejercitante se dé cuenta cómo se debe disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor le diese para elegir, ¿verdad? Para que se sienta realizado como cristiano que va con Cristo y con Cristo trabaja en la conquista del mundo, aun cuando realice gran parte de su vida cosas comunes, cotidianas, y que no exceden el cumplimiento de los mandamientos. Perfecto cumplimiento de los mandamientos es la santidad. Y nada más, como dice Torres y Bages. Porque si no se cumplen perfectamente los mandamientos, ni siquiera la práctica. Pero dice que es un ejemplo de perfección evangélica porque deja a sus padres y les dice que les ha dejado porque se tienen que ocupar en las cosas de su padre eternado. Es decir, sale de la vida doméstica, y una cosa que hay que notar, sale sin avisar, después vuelve sin replicar, porque Dios todavía quería que tuviese los 18 años de obediencia a sus padres. El otro día hablaba con un amigo y me comentaba cosas sobre cuestiones de religiosas y de las carmelitas, unas y otras y tal cosa. Y decía que se ha pedido que una religiosa de clausura pueda salir de la clausura para atender a sus padres si la necesitan. Bueno, en la Suma Teológica dice que un religioso con voto de pobreza no tiene obligación de sustentar a sus padres, más que si sus padres están en un estado de necesidad extrema, en cuyo caso tiene que pedir a los superiores subvención para sus padres, porque eso es una obligación de derecho natural. Pero no dice que tenga que dejar la vida religiosa, sino que tiene que decirle a su religión, puede pedir dinero para sus padres, porque están muriendo de hambre. Eso dice la Suma Teológica. Bien, lo dice Santo Tomás y me parece que está bien visto. Pero, precisamente lo que dice es que no tiene que dejar la religión para atender a sus padres, y que de ordinario, aunque sus padres tengan dificultades, él no tiene obligación de atender a sus padres, sino obligación de vivir la pobreza y la vida religiosa. Y aquí nos presenta como ejemplo de perfección evangélica el dejar a sus padres, dejarlos. Quedó en el templo dejando a San José y a María, dejándolos, y no les avisó. Y después de pensar a Jesús de 30 años hasta los 12, y después de los 12 a los 30, allí en Nazaret, obediente a sus padres, después nos hace pensar que dejó a sus padres y se fue al templo. Lo cual el Evangelio dice, San Ignacio este punto no lo subraya, que no lo entendieron lo que les quería decir. Tengo que hacer un acto de fe para entender el misterio, es decir, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo tengo que estar en las cosas que son de mi padre. Y entonces yo, pensando en ese tema de los religiosos y de las clausuras y de esas cosas, se me ocurre una cosa. En esos tiempos de antropocentrismo se toman a veces pretextos de derecho natural hasta cierto punto, más o menos, para chocar de frente con la letra y el espíritu del Evangelio cuando plantea la cuestión de los consejos. No es un invento de un asceticista tranza o de un llamarían ahora un fanático de la vida de renuncia, no. Es un texto evangélico que dice que Cristo rechazó, no volvió a llamar a ser discípulo suyo a uno, porque cuando él le llamó le dijo que tenía que ir al entierro de su padre. Esto es tan evangélico. Claro está que de ordinario es una cosa contra naturaleza no ir al entierro del padre, pero en el Evangelio el Señor llamó a uno que le siguiera y no le siguió porque tenía que enterrar a su padre. Y no le llamó otra vez, y no estuvo en los discípulos de Cristo. Cristo quería que aquel le siguiera. Entonces, en aquel momento, está el Evangelio. Son cosas para contemplar, cada uno ver la luz que le saca. Alguno sacará una conclusión equivocada de esto, porque Dios no le llama a él a abandonar a sus padres, sin duda, no cabe. Después de dejar a su padre y a su madre, fue con ellos y estuvo 18 años con ellos. Se puede encontrar eso en el Evangelio. Después de decirle que tenía que estar en las cosas de su Padre Celestial, estuvo 18 años en Nazaret, que por lo que se ve, por el contexto, era lo que el Padre Celestial quería, que estuviese santificando la vida de familia, bajo la custodia de José y de María. Y él crecía en edad, sabiduría y gracia, sujeto a sus padres, y María conservaba todas estas cosas en el corazón. Por tanto, de José ya no se dice nada, pero de los dos que se habla, que son de Cristo y de María, se dice que les fue muy bien estar en Nazaret. Está clarísimo, ¿no? Pero cuando se fue, no avisó. Y a uno le prohibió ir al entierro de su padre. En la parábola de las bodas, el que tiene que comprar un campo o tiene que ir a unas bodas se queda sin el banquete a que ha sido invitado. Porque cuando Dios llama, hay que hacer lo que Dios llama. Por tanto, estas dos contemplaciones hay que verlas una tras otra. Primero saber, primero saber que aunque Dios no nos exija vender todos los bienes y darlos a los pobres, o renunciar al matrimonio, nos exige venir en perfección. Y después San Ignacio explicará en qué consiste venir en perfección. Que todos quieran ayudar en traernos a suma pobreza espiritual. Venir en perfección. O sea, primero te plantea que hay que venir en perfección y te presenta la perfección como un ejemplo que da Cristo durante toda su vida en Nazaret, en casa de sus padres. Y eso es el ejemplo de la práctica de los mandamientos que a todos obligan, en cuya perfecta práctica está la santidad. Y después te presenta el estado de consejos como una renuncia precisamente a la familia, a los padres, a la madre. Eso, por eso esas dos contemplaciones que están puestas aquí en el tercero día, invertidas de orden cronológico, pero esto se ha comentado, todos los comentaristas lo notan, el arte con que propone, primero piensa en Nazaret, obediente a sus padres, y después le hallan en el templo y te pone que dice, ¿cómo? ¿Por qué me buscabais? Tenía que estar en las cosas de mi padre. Y dice en el texto, dejando a su padre, Dios lo ha entrado, por vacar en puro servicio de su Padre eterno. Y así estas dos contemplaciones van a tenerse ante los ojos para considerar los estados de vida y considerar cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Porque si Dios nos da para elegir el estado de práctica de los mandamientos en la vida de familia y del trabajo y de la vida cotidiana, estamos haciendo lo que él hizo. 30 años, o sea, tranquilos, felices, estamos pudiendo ser santos en una cosa en la cual Cristo quiso dar ejemplo de la santidad en práctica de los preceptos, sin consejos, porque hizo vida de hijo de familia. Bien. Estas dos contemplaciones preceden al cuarto día, que lo guardaré para otro día, porque hoy habrá que dar seguramente algunos avisos, a lo mejor Alcina quiere dar alguno, yo también quiero hacer alguna observación, y ahora voy a hacerla. Parlem de solo funeral d'en Creus. Sí. Mirad, el martes va a salir en La Vanguardia este esquema. Luis Creus Vidal, celador de la postulada de la región, que tiene un año de escuela.